lleven a nada. Cambia tu pensar, cambia tu actitud, prende la lucha, conecta tu ser. Ya conecta, le. Más caras vayan en sus caras, bam, bam, bam. Y a mí no me la dan, bam. A mí no me la dan, digidán. Las quieren despegar, pero les mesa el que dirán. Y a mí no me la dan, dan. A mí no me la dan, digidán. Más caras vayan en sus caras, bam, bam, bam. Y a mí no me la dan, dan. A mí no me la dan. A mí no me la dan, son solo con fachada. Caras de más caras que no se atreven a nada. Tanta seriedad, tanta rectitud. Es perjudicial para tu salud. Mírame la dan, son solo con fachada. Caras de más caras que no se atreven a nada. Cambia tu pensar, cambia tu actitud. Prende la lucha con esta noche. Ya con esta lelele. Ya con esta lelele. Sí. Ahí va.